Nuestro valle. Nuestro territorio. Bueno, estamos con visitas en el piso en esta isla de los jueves. Están las chicas de la organización Mujeres Detrás la Sierra. Como Mujeres Detrás la Sierra están conformadas desde el año 2015, surgiendo como necesidad de unirse ante la cantidad de femicidios y la exposición del tema en los medios. Algunas de las mujeres que crearon esta organización todavía forman parte y otras se fueron sumando con el tiempo. Actualmente son 9 integrantes y a nivel profesional hay psicólogas, docentes, artesanas, trabajadoras sociales y nutricionistas, entre otros oficios. Lo que hacen principalmente es asistencia a mujeres en situación de violencia y contención, como también talleres, capacitaciones, charlas en escuelas, centros comunales y cualquier lugar que se lo solicite. La intención también es crear una perspectiva de género y concientización de la problemática. Se juntan todos los viernes a las 6 de la tarde en el centro vecinal Paulus, Mina Clavero, a donde también pueden concurrir cualquier mujer en situación de violencia. Además, articulan en red con otras organizaciones, municipios e instituciones. Y aquí estamos con Mariana Quevedo y Lucila Litov. Muy buenos días, chicas. Buenos días. Se las escucha. Bueno, tenés micrófono, vení para acá, pero ¿qué pasa? Buena, ¿cómo anda? ¿Se la escucha, compañero? Sí, se escucha bien. Bien. Bueno, ¿cómo les va? Buenos días, bienvenidas. Muchas gracias. Acá estamos una vez más en la radio. Una vez más. Bueno, re bienvenidas entonces. Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que hacen las mujeres detrás la sierra. Bueno, así como decías un poquito vos también, Flor, lo que hacemos es un poco de asistencia, contención. Lo principal ante una situación de violencia es la escucha abierta, sin prejuicios, comprender la situación por la que está pasando y en esa escucha también siempre nos valemos de lo que la mujer desea o quiere realizar. Si ella quiere realizar una denuncia, si necesita atención psicológica, si necesita contención. Bueno, eso más que nada, ¿no? Eso es como uno de las partes que hacemos y los primeros pasos que tenemos cuando tenemos un acercamiento de una mujer. Bien, funcionan desde el año 2015. Desde el año 2015, como decías vos recién, algunas de las compañeras que forman parte de la organización se organizaron para la marcha del Ni Una Menos, que fue el 3 de junio del 2015, y empezaron como a agruparse, ¿no? A empezar a escucharse, a contenerse, a ver qué estaba pasando. Y algunas de las mujeres, bueno, estaban necesitando esa propia contención que se fue dando. Digamos, fue primero interno y después se fue haciendo externo, ¿no? Perfecto. Este espacio de escucha. Y bueno, y ahí se fue formando y la organización ha tomado, si bien siempre el mismo rumbo con perspectiva de género y con la violencia de género, hemos ido como creciendo como organización y como organización tanto para adentro como para afuera, ¿no? Con las demás mujeres que habitan el valle. ¿Y cómo notas el recibimiento por parte, sobre todo, de las mujeres de acá, nacidas aquí en el Valle Tras la Sierra? ¿Se acercan a ustedes? Justamente. Yo creo que son las que más se acercan. Qué bueno. Sí, creo que estamos cubriendo un bache institucional muy grande en ese sentido, porque en realidad no hay espacios de contención. Públicos de contención que que organicen, que acompañen, que articulen, sobre todo, falta mucha articulación. Y entonces, generalmente, también al estar, nuestro trabajo de guardia, esto de que nos juntamos todos los viernes en el Paulus, en realidad es una guardia, solemos estar ahí en nuestra reunión interna y dedicamos un espacio a las mujeres que se lleguen en ese momento. ¿Ese es el lugar al que las mujeres podemos ir, las encontramos ahí a ustedes? Sí, también tenemos un teléfono. Bueno, después lo pueden dejar ahí para que lo podemos dejar y pasar, que es como la guardia, que nos lo vamos rotando, o sea, esto es un trabajo absolutamente... A pulmón, cooperativo, sin fondos y... Como todos. Así que bueno, ese teléfono va rotando, a veces lo tiene una, otras veces lo tiene otra, pero es donde caen las llamadas y los pedidos. Bien. Y si no, directamente los viernes en el Centro Vecinal Paulus. ¿Y cómo es el laburo que vienen haciendo? ¿Acompañan a las chicas? Generalmente, más allá del laburo interno de la organización, la mujer que pida un acompañamiento, que solicite, a veces también toca ofrecerlo. O sea, la mujer se acerca de alguna forma, o un familiar, o una familiar, generalmente es otra mujer, amiga, hermana, madre. Y bueno, ahí ofrecemos eso, una entrevista, un acompañamiento, que es como el acercamiento principal, uh-huh, a la situación. tratando de ver eso, qué se necesita, cuál es el pedido real, porque también una situación en una mujer en situación de violencia está totalmente descontextualizada muchas veces de lo que le está sucediendo, dónde recurrir, qué le está pasando, cuáles son las situaciones, las temporalidades, o sea, hay una confusión muy grande. Entonces, en ese acercamiento primero es, bueno, contextualizar, ver qué sucede, por dónde se puede ir y tratar de empezar a tejer las redes para poder contener la situación de la forma que sea necesario en ese momento. Y desde el año 2015 a este tiempo, ¿cuál es el camino que han recorrido? Digamos, hemos pasado por, sobre todo, como decíamos recién, la asistencia, que es lo principal. Y después también tenemos promoción también de derechos, promoción de la prevención de la violencia de género. También trabajamos mucho con eso. Hacemos talleres, capacitaciones, donde tanto en escuelas, hemos dado talleres de educación sexual, noviazgos libres de violencia. Hemos hecho mateadas para hablar de nosotras, todo en escuelas. Todo en centros educativos. No siempre. Hemos estado también en el Club Obras. Bien. Hemos estado también en el Comechingones, en las casas de mujeres. También hemos reunido, también hemos trabajado en comunión con la Municipalidad de Mina Clavero, con el área de salud en su momento. Y también eso, nos brindan apoyo y para algunas cosas les podemos contar también. Siempre dependemos de la buena voluntad de los funcionarios y las funcionarias, ¿no? Entonces, depende, no hay como una bajada de línea de qué se debe hacer, pero sí encontramos profesionales amigables. Qué importante. Y con quien sí. Esas son nuestras redes. Entonces, de esa forma también nos brindan ayuda también a nosotras a poder ver dónde poder hacer las charlas, los talleres, y eso, por eso también hemos accedido a casas de mujeres, ¿no? En los mismos barrios también hemos estado. Y eso es lo que genera también el trabajo más enriquecedor, cuando vemos que todo es humano, ¿no? Más allá de la institución donde cada una trabaja o cada uno. Perfecto. Entonces, más allá de todo el tiempo, nosotros empezamos mucho como del sentido común, ¿no? Empezamos a trabajar mucho desde lo que nos pasa a nosotras por el cuerpo para trabajar con las mujeres. Y después, bueno, nos fuimos dando cuenta de que era necesario formarnos también. Entonces, ese también es un gran recorrido que hemos tenido. El año pasado asistimos a la diplomatura que daba el Polo de la Mujer, diplomatura para acompañantes comunitarias en la lucha contra la violencia de género y la trata de personas. Hemos asistido a esta diplomatura y nos hemos empezado a formar y empezamos a crear más redes todavía. Claro, en esos encuentros es donde te encontrás con las otras chicas que vienen laburando. Y es donde te cambia la perspectiva también. O sea, te das cuenta que no estás sola. Que y lo te que... das cuenta todo lo que hace falta de cambiar la perspectiva en todos los lugares, porque es como, uy, pero mirá de dónde lo están mirando. Uy, pero si se viera de este lado sería diferente. Sí, siempre se te rompe la cabeza un poquito más. Sí. Totalmente, y de esa forma también eso, armamos redes. Encontramos que también existen, bueno, el Polo de la Mujer que funciona en Córdoba tiene todo, es como el lugar perfecto para laburar, tiene el Poder Judicial, tiene la policía, tiene talleres de oficio, tiene para terminalidades de escuela primaria, de secundaria, tiene guardería para que queden los niños y las niñas cuando las madres están denunciando, cuando las madres están trabajando, cuando están en estos procesos, ¿no? Entonces descubrimos que el polo es asombroso, obviamente, atrás la sierra no llega, pero también hay subsidios que otorga el polo, que estamos como cuando los conocimos el año pasado, empezamos a decir, bueno, esto hay que traerlo acá, ¿cómo se maneja? ¿Quién lo hace? Ah, la trabajadora social. Entonces ahora estamos con toda esta información, este conocimiento que estamos adquiriendo, lo estamos también desplegando por tras la sierra, por nuestro valle. Entonces empezamos a llamar a las trabajadoras sociales cuando atendemos una mujer en situación de violencia de, por ejemplo, no sé, Mina Clavero, bueno, hablamos con la trabajadora social de Mina Clavero y le decimos, necesitamos que hagan este subsidio. Pasa en Brochero, lo mismo. Che, esta mujer tiene esto, vos no sabés cómo se hace el subsidio, bueno, se hace así, así, asá. Entonces también empezamos como a trabajar eso, como siempre te digo, en red y articulando con otros profesionales y otras profesionales para esto, para que la mujer, digamos, la ayuda económica es algo mínimo, pero digamos es algo que necesita una mujer para salir de situación. No nos olvidemos que una mujer en situación de violencia no es tan fácil hacer la denuncia y decir, bueno, me separo, me tomo el palo y me voy a la mierda. Obvio. Porque en realidad lo que pasa es que hay una relación afectiva con el agresor. Digamos, ha sido tu pareja, es el padre de tus hijos, es el padre de tus hijas. Digamos, y hay una cuestión también social, ¿no? Que lo que van a decir los vecinos, qué van a decir el barrio, ¿no? Entonces también todo lo que tiene que ver. La dependencia económica, la mayoría de las veces. Lo económico siempre. la mujer por lo general es ama de casa, la mujer hace sus tareas domésticas sin remuneración, digamos. Totalmente. Entonces ha perdido hasta el vínculo y con las redes de contención que puede tener. Entonces también es eso, ni siquiera tiene como la contención de amistad. Siempre cuando se hace entrevistas a las mujeres es eso, bueno, ¿con quién contás? Siempre es súper importante eso. ¿A quién le podés contar esto? Entonces, por lo general no le cuenta a nadie porque Obvio. Hay vergüenza también. Obvio. Entonces, bueno, esto también es súper importante para trabajar y para replantearnos en nuestras entrevistas y en estos subsidios que hablábamos recién. Entonces también, como volviendo a la pregunta que habías hecho, tiene que ver con eso, con todo el trabajo que hemos realizado y hemos crecido como organización en estos años, ¿no? Sí, hoy por hoy también en la necesidad de luchar e insistir por espacios institucionales que apoyen, que articulen. Bueno, hace poco hubo un encuentro de organizaciones que trabajan con toda la temática de violencia, que fue convocada a través de las chicas de Casa Violeta, que también se aglomeran en Mina Clavero. Y bueno, hubo organizaciones no institucionales, hubo gente de la policía, del Poder Judicial, y la falencia principal que notamos es eso, que no hay un espacio donde nadie pueda recurrir, donde haya personal competente y con perspectiva de género. Con perspectiva de género que pueda apoyarlos y trabajar a través de eso. Entonces, como que una de las conclusiones principales fue, bueno, acá hay que abogar por el área de la mujer y hay que trabajar en conjunto con eso. Hay que conocernos, hay que encontrarnos, hay que charlar, hay que pedir, exigir, golpear puertas por todos lados. Porque si no, sale a través del Estado. O sea, nosotros podemos hacer el trabajo que podamos, pero y todos, obvio. Y todas. Pero hace falta. No, hace mucha falta. Es sumamente importante el laburo que hacen ustedes en espacios como estos. Son súper necesarios, y más en espacios como este, donde no son grandes ciudades. Está re bueno el laburo que están haciendo. Tengo un mensajito. No se lo escucha, compañero. ¿Mensajito? ¿Me Diga. Escucha? Sí, ahí te escuchamos. Bueno, acá nos escribe Martín desde La Pana. Sí. Aquí en el espacio comunitario La Ronca. Sí. Nos dice, hola, ¿cuántos casos aproximados de asistencia en estos años? Pregunta para tomar conciencia. Sí. ¿No? ¿Cómo les gustan los números a la gente? ¿Qué dice? Mira, no te voy a decir por años, pero sí te voy a decir, por ejemplo, esta semana... Explotó la línea. Tuvimos 6 llamados también. Y recordamos, somos 9 mujeres. Y acompañamos de a 2. Eso es muy importante. O sea, ninguna acompaña sola. Bien. Y a veces el acompañamiento es una entrevista. Y a veces es acompañar a la unidad judicial, hacer la denuncia, a ver cómo va. Depende, o al hospital. También es como poner el cuerpo. Tratamos siempre de trabajar de a 2. Entonces sí. Y es un seguimiento también. Y es un seguimiento constante. No es una sola vez una entrevista y ya se termina, ¿no? Como pasa el siguiente, ¿viste? Como a la empleada pública. Obvio. Digamos, es un seguimiento. Entonces, nosotras siempre que acompañamos a una mujer, nosotras nos comprometemos en el departamento de San Alberto. Después ya tenemos acá en San Javier a las chicas de Vivas Nos Queremos, a Lili y a Ingrid. Y también, como cuando aparece un acompañamiento, nosotros no le decimos caso, no nos gusta decir caso, decimos acompañamiento. Cuando aparece algún acompañamiento en la zona de San Javier, derivamos con las chicas porque ellas tienen más cercanía. Volvemos a repetir, todo es a pulmón, cada una tiene su trabajo, digamos, nadie vive acá de rentas y nos cuesta un montón también desde la nafta hasta los tiempos, ¿no? En hacer los acompañamientos. Entonces también eso nos parece importante remarcar. Los números, bueno, no sé, tenemos las fichas, empezamos a hacer fichas hace un tiempo también en esta parte. Pero no tenemos estadísticas. No tenemos estadísticas. Las debemos, ya se las mandaremos. Otro mensaje. Juan, de Cañada Larga, nos dice, hermosa equipa, mujeres de Tras la Sierra, comprometidas al 100%, no tienen descanso, excelentes personas y profesionales, un abrazo grande y apoyo incondicional a esas mujeres que acompañan y ayudan a la deconstrucción social e individual. Mensaje gracias, bonito. Juancito. Vamos arriba. Bueno, y tengo otro mensajito por acá, a ver si lo puedo compartir para que lo escuchen. A ver. Me parece que viene por otro lado. Es un audio, no lo estoy pudiendo hacer sonar de ahí, pero a ver acá. Dispáralo de micrófono, la vieja usaba ancha. Mamá ayuda a otras mujeres. Yo la quiero mucho. A ver si lo pudiste escuchar. Mi mamá ayuda a otras mujeres. Yo la quiero mucho. ¿Quién es? ¿Quién habla ahí? Esa criatura. Yo creo que la conozco. ¿La conoces? ¿Es parido? Como si lo hubiera parido, sí. ¿Sí, no? Alondra. No, es Alondra. Me encanta. Mensaje para su madre. Me encanta. Gracias, amor. Bueno, ¿quieren compartir al aire, despacito y con amor, la línea telefónica para que cualquier mujer que precise de su... de su contacto, sí, puede agendarlo? Claro. Nos pueden encontrar de guardias al teléfono 3544-410564 o en el Facebook con el nombre de Mujeres detrás la Sierra. Lo dijiste error rápido el número, no entendiste la parte despacito y con amor. Perdón. 3544-410564. Perfecto. Bueno, ahí queda entonces el número para todas las mujeres que estén allí del otro lado escuchando y precisen. Algo más que quieran compartir. Yo particularmente les agradezco que existan, que hagan este laburo súper importante, así que está buenísimo y muchas gracias. Bueno, queríamos hacer algo también, remarcar que algo como innovador en el Valle de Tras la Sierra, que tiene que ver con que en Mina Clavero se aprobó hace 2 semanas, si no me equivoco, la ley Micaela. Se adhirió a la ley Micaela, que obliga a que tengan capacitación a los tres poderes, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Sí, en perspectiva de género y violencia. La ley Micaela establece la necesidad de la formación. Sí. La obligatoriedad de la capacitación con perspectiva de género de los tres poderes. Sí, de los empleados del Estado. Y lo que ha hecho el municipio de Mina Clavero es aprobarla, adherirla. Sí. Bueno, ahí en algo se responde a una consulta de Martín que preguntaba qué están haciendo los municipios entonces. Bueno, una de las cosas, por ejemplo, es en este caso esta, la ley y podrían ser algunas otras, ¿no? Bien, y después también en Nono, por ejemplo, existe la red municipalista. Dentro del Polo de la Mujer, que como explicábamos antes en Córdoba, existe una red municipalista que hay municipios adheridos. Todos los municipios de acá del Valle están adheridos. Sin embargo, que tengan firmado el papel, por ahí no implica que tengan un compromiso. En Nono lo que tienen es, aparte de la adhesión a la red municipalista, se encuentran también trabajando con las mujeres en situación de violencia en conseguir los subsidios, ¿no? En hacer la llegada a estos subsidios y bueno, y realizar en un futuro un seguimiento también a esta problemática para bueno que no suceda o por lo menos para trabajarla cuando exista. Sí, y en Villa Dolores existe una oficina del Polo de la Mujer donde hay solamente una abogada. Uh-huh. Existe, pero la verdad que como funcionamiento no es algo que funcione mucho, es una buena red de todas formas. Muchas veces terminamos como articulando con el Polo de la Mujer de Córdoba principalmente, porque son los que más tienen personal y demás. Pero bueno, en realidad son espacios por ganar y por crear, por pedir. Todo el tiempo. Si no exigimos, también nadie lo va a hacer también. Y para nosotros es una problemática que estamos trabajando y siempre se tienen que reflejar también en el reclamo, en exigir al Estado políticas públicas, ¿no? Uh-huh. Bueno, un mensajito más. Les escribe Jasna. Dice, agradecidas a las compañeras de sostener estos espacios de amor, de lucha, de contención. Las quiero, dice, recuerda, no estás sola, somos muchas. Jasna. Somos un montón. Bueno, me sumo ahí al agradecimiento y al amor de Jasna en el mensajito. Gracias por acercarse y el micrófono del Radio de Grito siempre va a estar abierto para cualquier cosa que quieran compartir. Muchas gracias. Sí, algo más. Permiso, ¿puedo? Sí, claro. Vamos al encuentro plurinacional de mujeres. Sí, muy bien. Vamos al encuentro, queríamos decirlo. Y bueno, ya que estamos en el chivo. Y venís a ofrecer pasaje, sí, ¿cómo es? Yo vengo a ofrecer rifas. A pedir, sí. A vender rifas. Ah, le mandamos un beso a Yasna, que no le dijimos. Yasna es Mujeres detrás de la Sierra también. Ahí va. Mira, vamos a ir con el movimiento de trabajadores excluidos y trabajadoras excluidas. Entonces estamos ofreciendo una rifa que vamos a decir, ¿cuál es el primer premio? Un lechón. No, te la puedo creer. Te lo juro. ¿Y sabes cuál es el segundo? Un Fernet con dos copas. No te la puedo creer. Así que estaría bueno que el que gane, el o la que gane el primero, hay se junte con el o el que gane el segundo. Totalmente. ¿Cómo se hace para conseguir numerito? Bueno, nos pueden avisar a nosotros, las que nos conocen o los que nos conocen, nos llaman a nuestro teléfono particular y si no, a la línea que acaba de pasar Mari recién. O en el Facebook. O en el Facebook también, sí. Así que al que o la el que le interese, estos son los últimos días porque ya, ya el lunes es el sorteo. Ah, perfecto. El lunes es el sorteo, así que estamos como ya en las últimas instancias. Sí, se va a sortear por la Lotería Nacional Nocturna. Perfecto. Así que bueno. Y el valor de la rifa es de 100 pesos. Muy bien. Se puede compartir porque total un lechón es mucho. No te va como un lechón. Un ferro con dos cocas es un montón. Te va a dar de mamar. Entonces el que dice no tengo 100 pesitos, si tengo 50 me junto con tal y compramos una rifa. Meta. ¿Le parece, Pancho? Me encantó, me encantó. Me hace reír mucho Floppy. Bueno, chicas, muchas gracias por acercarse. Muchas gracias. De vuelta el micrófono siempre abierto para ustedes y las esperamos ante cualquier cosa que quieran compartir. Aquí estaremos esperándolas. Gracias. Gracias.